La palabra del Señor, esta reflexión en esta hora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Cuántos vencedores hay en medio de este pueblo? Amén, aleluya. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Cristo, aleluya. Así que vamos a estar puestos en pie. Rapidito, amén. Deme 5, 6 o 10 minutos. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo, capítulo 24. Dios bendiga a los que nos escuchan a través de la radio. Abran sus corazones para recibir esta pequeña reflexión, aleluya, que el Señor nos da en esta hora para compartirla. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Amén. Cuando todo lo tenemos, decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Y lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que espera a Cristo dice, amén. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aleluya, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta hora, Dios mío. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, dándonos entendimiento en esta hora, Señor, para darnos este mensaje pequeño que tú nos tienes en esta hora, Padre Santo de la Gloria. Glorifícate, Señor, y úsame como instrumento en esta hora, Dios mío. Quita toda palabra corrompida de mi boca, Señor, y que salgan tus palabras, Señor amado, de mi boca en esta hora, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra siempre, Señor amado. Amén, aleluya. Amén. Y voy a comenzar, amado, esta reflexión con una experiencia, amén, que tuvimos mi esposo y yo desde el mes de abril. Amén, aleluya. Y porque podemos contar una reflexión, ¿verdad? Pero qué bonito cuando nosotros mismos la vivimos. Amén, las experiencias. Esto es un recibo de la luz, amén. ¿Y por qué traigo esto? Porque el mes pasado fui a donde se paga la luz y para mi sorpresa, ¿verdad? Yo no sabía cuánto había que pagar y decía 250 el bill, pero yo decía que subió mucho la luz, que estaba muy cara. Entonces voy con mi hija a pagar la luz, pero no llevo el recibo. Y la muchacha me hace llamar a la compañía para ver cuánto yo debía, porque yo decía, no estoy segura si son 250 y tanto, quería pagarlo todo como es. Entonces llamo y el que está atendiéndome me está hablando en inglés y no entiendo todo. Sí entendí parte, pero no entendí todo y entre eso le paso el teléfono a la muchacha que habla español y le digo, ¿puedes preguntarle a él lo que me está diciendo? Porque quiero entender bien lo que me está diciendo. Yo medio entendía, pero quería estar bien segura porque no quería dejar el bill sin pagar. Y cuando le paso el teléfono a la muchacha, veo que está hablando con él en inglés y entendí lo que estaba diciendo al muchacho. Y era que teníamos un crédito que nosotros habíamos dado un depósito en la luz de 300 y tanto de dólares cuando la fuimos a conectar en enero. Y entonces ella estaba con los ojos bien grandotes y maravillada de lo que estaba escuchando de la otra parte del teléfono, que le decían que por cuanto nosotros hemos sido fieles en los pagos, ese reembolso, ese dinero que dimos de down para reconectar la luz aquella vez, nos habían reembolsado. Entonces decía 250 todavía de crédito, todavía nos quedaba dinero. O sea, mira, le explico. El mes de abril estaba cubierto, no había que pagar. Que ese era el mes que iba a pagar. El mes de mayo, aquí llegó también el recibo, está cubierto, todavía no tengo que pagar porque todavía quedaba reembolso. Y todavía quedó un reembolso de $110 para el mes que viene, que a lo que venga de la luz, eso se le va a quitar. Y ella me sorprendí, yo me regocijaba por dentro, pero me iba a lo espiritual. En ese mismo momento mi hija está de testigo, ella estaba conmigo, yo me reía y me reía porque yo decía, wow, por cuanto hemos sido fieles en los pagos desde enero y no dejamos pasar la fecha de pago, pagamos siempre prudentemente antes de la fecha, nos devolvieron ese reembolso. ¿Cuántos pueden entender lo que les estoy tratando de comunicar? Aleluya. De la misma manera nosotros, hermanos, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, aleluya, qué lindo es Dios. Él nos va a dar esa recompensa que es la salvación, amén, aleluya, que es lo más importante. Aleluya, y yo me regocijaba. Entonces me voy a la palabra que dice: por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En ese momento yo dije: wow, ellos me estaban evaluando en el sistema a ver si yo era fiel en los pagos. De la misma, todo se me vino a la mente. De la misma manera, Dios está pendiente a nuestro caminar y nuestro andar, a ver si nosotros somos fieles a Él. Porque a veces llegan momentos en nuestra vida que nosotros nos sentimos como que, no sé, apagados, como que nos sentimos solos, pero Dios sigue ahí porque Él es fiel, Él no deja de ser fiel. Fiel es el que nos llamó, el que también lo es. Amén, que es Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a permanecer fieles? Aleluya. Dios es bueno. Amén, aleluya. En la parábola de los talentos, todos lo sabemos, ¿verdad? En el capítulo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es comparado a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego fueron lejos, y luego se fue lejos. Y él, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Igualmente hizo el que recibió 2 talentos. ¿Pero qué pasó con el que recibió 1 talento? Lo escondió, ¿verdad? Y se lo entregó todavía al Señor cuando vino y regresó, pero no hizo nada con el talento. De la misma manera nosotros, ¿de qué manera nosotros administramos nuestro tiempo, nuestra vida, eso que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio? Porque el Señor está allá arriba, amén, aleluya, pero pronto Él vendrá otra vez. Y nos va a decir: ¿qué hiciste con eso que te di en tus manos? ¿Te mantuviste fiel? ¿Te mantuviste prudente trabajando en eso? Amén, aleluya. Para poder permanecer pagando fiel esto, ¿verdad? Hay que mantenerse trabajando para agarrar dinero, ¿verdad? Para poder mantener esa luz al día, mantenernos a cuenta. De igual manera, tenemos que nosotros como cristianos mantenernos a cuentas con Dios, ser fieles a Él. Si nosotros tenemos en un dinerito que cobramos, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenemos $300. Y la luz, el bill vino de $310. Y nosotros decimos: ay, voy a pagar la mitad y voy a agarrar la otra mitad para comprarme un par de zapatos y un par de camisas, porque me hace falta ropa. ¿Qué pasará? Si los de la luz no están conformes con el pago que hicieron, bueno, en este caso con el agua, que son bien más, que si no pagamos, la cortan, hermano, el mismo día. Pero ¿qué pasa si nosotros acortamos ese dinero que tenemos para algo específico y preferimos usar la otra mitad? ¿Amén? ¿Qué va a pasar? No vamos a estar siendo prudentes, amén, porque si tenemos el dinero para pagarlo, debemos de hacerlo. De la misma manera, nosotros, amén, trabajamos para el Señor, amén. Lo que el Señor nos da, no le vamos a dar la mitad de lo que Él nos da. Vamos a darle, si el Señor nos dio un talento, vamos a darlo todo, amén. Porque Él sabe, Él da conforme a su capacidad. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles, fieles, fieles, fieles. Yo quiero que cuando el Señor venga, yo quiero escuchar que el Señor diga: su Señor le dijo, como dice aquí en el 23, en el 25-23 de Mateo, dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso de parte del Señor cuando Él venga? Y Él nos llame a cuenta, amén. Así que mira, hay esperanza todavía porque el Señor no ha venido. Si no estamos a cuentas con el Señor, pongámonos a cuentas con Él, amén, aleluya, porque Él nos ama y Él no quiere que ninguno se pierda. Si hay algo que yo les puedo asegurar a ustedes, hermano, es que el Señor es misericordioso. Si usted falló, si usted no está a cuentas ahora mismo con Él y si usted le está fallando en esta hora, si tú vienes a los pies de Cristo y te arrepientes de verdad, genuinamente, de lo que estás haciendo y reconoces delante de Él lo que estamos haciendo mal, seamos sinceros delante de Dios. Porque Él, mira, Él nos perdona. Pero hay gente que prefiere seguir mal con Dios y no estar a cuentas con Él y no venir delante de su presencia para que sus malas obras no sean manifiestas. Pero si Dios es misericordioso, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de ponernos a cuentas con Él en lo que sea, en lo que nosotros sabemos si estamos bien o estamos mal con Dios. Aleluya. Si Él viene en esta hora, ¿cuántos nos vamos? Póngase a pensar eso. Si el Señor viene ahora, ¿cuánto nos vamos? Solamente los fieles. Los que no han doblado sus rodillas, los vales. Amén, aleluya. Los que han confiado en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que acontezca, no importa quién se nos pare de frente del reino de las tinieblas. Amén. El Señor es nuestra fortaleza y nuestra confianza está en Él. Y nosotros vamos a seguir para adelante esperando nuestra redención, que será muy pronto. Aleluya. No sabemos cuándo, puede ser ahora mismo, puede ser en 2 minutos, mañana, cuándo será, no sabemos, pero debemos estar bien delante de Dios, seguir fieles hasta el fin. Fieles. Fieles, porque es que a veces ponemos otras cosas primero que a Dios y no estamos siendo fieles haciendo eso. ¿Qué estamos poniendo primero antes que Dios? Pero el Señor nos quiere fieles a Él. Que lo pongamos a Él primero, aleluya. Y cuando Él venga y nos llame a cuenta, ¿qué hiciste con lo que te di? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no va a ser terrenal, no va a ser material, sino va a ser espiritual, va a ser la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes esperan esa recompensa, aleluya, pero si en lo secular se hace, si en lo terrenal te recompensan y están pendientes a ti, a ver si tú eres fiel en los pagos, cuánto más Dios que está allá arriba en los cielos, que envió su único Hijo a morir por nosotros y a pagar ese precio en la cruz, cuánto más no va a ser fiel Él con nosotros y nos va a dar la vida eterna, hermano. No tengamos miedo. Miedo tiene que tener el diablo, el Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Nosotros somos guerreros en el nombre de Jesús. Por eso yo clamaba allá atrás, porque no podía orar, pero me tuve que levantar. Hermano, porque si le soy sincera, yo me siento que me estoy muriendo. Pero yo no me dejo morir totalmente. Cuando yo siento que me estoy como desfalleciendo, que me estoy desmayando, yo me tengo que levantar, yo tengo que reprender y orar en el nombre de Jesús, porque Él es el que me da la fuerza. Yo con mis fuerzas no puedo, pero con las fuerzas de Él yo puedo permanecer fiel. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere una iglesia valiente. Él no quiere una iglesia que esté pendiente a los problemas, que esté pendiente al hermano, quién falló, quién no. Mire, hermano, si de eso se encarga el Señor, que es el dueño de la obra, aleluya. Él quiere que nos mantengamos, mira, mirándolo a Él, fieles a Él. Que el Señor se va a encargar de corregir a cualquier persona que está haciendo mal. Nosotros orando, orando, orando. Aleluya. A veces no es fácil. Amén, no es fácil, no es fácil. Yo lo sé, no es, es sufrido. Es sufrido, aleluya. Pero mira, qué gran gozo. Qué gran gozo. Que no se compara al gozo que yo sentí cuando supe esto. Qué gran gozo vamos a sentir, aleluya. Cuando descendamos al cielo y nos encontremos con Cristo. Aunque nos dejaron, aunque nos difamaron, Mindy, fieles. Aunque nos quieren ver caer, porque están esperando así de que tropecemos y caigamos, Mindy y Joel. Pero fiel es el que los llamó. Y ustedes son fieles. Isaac, fiel. Fiel, fiel, fiel. Lo que quieres tal vez no lo ves ahora, pero fiel, mantente fiel, que mira, si nosotros nos encargamos del Señor, Él se encargará de nosotros, Alendi. El Señor se encarga. Nosotros debemos de permanecer y seguir hacia adelante. Amén, porque quizás con nuestra oración, ¿verdad?, hacemos que el pecador vuelva del error. Por nuestra intercesión hacia esas personas que tal vez no están bien con Dios, pero podemos hacer algo con la oración, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Así que fieles hacia adelante, no se dejen amedrentar por el enemigo, que él está sujeto a la obediencia a Dios. Él no va a hacer nada si no está autorizado por el Dios Todopoderoso. Y eso es algo que tenemos que entender, iglesia. Aquellos que nos están escuchando a través de la radio, el enemigo no va a hacer nada sin antes pedirle permiso a Dios. Y mucho menos a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué le vamos a dar la espalda a Dios en medio de la prueba? ¿Por qué si el Señor nos dio dirección ya agarramos por otro lado? Aleluya. Dios Dios primero, tenemos que estar fieles al Señor, amén, aleluya. El versículo 42 del capítulo 25 en Mateo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya. Ese es el mensaje que Dios me dio para cada uno de nosotros, aleluya, porque yo lo recibí primero, ahora lo comparto, gloria al Señor. Así que Dios me los bendiga, hermanos, sigamos adelante fieles al Señor, porque pronto recibiremos la recompensa, aleluya, la vida eterna.